Signo lunar, ascendente Géminis. Me imagino cómo estás, Géminis. Eclipses, Mercurio retrógrado, pero ya sabes que siempre hay que buscar soluciones para todo. Mira, Mercurio está retrógrado, sí, es como si no supieras ya ni quién eres. Normal, pero tienes que darte paciencia. El día 10 tendrás una estupenda luna nueva ahí, en tu domicilio, que precisamente viene a inspirar tu mente y sobre todo algo importante, a enseñarte que te tienes que regir por la intuición y así poder apartar ese poder mental que tienes, pero poderlo enfocar y educarle de otra manera. El sol sigue en tu domicilio y el sol se une al nodo norte. Esto es oportunidad de marcarte un propósito. Venga, ideas, soluciones, de todas esas expectativas que tengo, me voy a proponer una. Es crearte un objetivo. ¿Dónde? Sobre todo a nivel familiar y vida privada. Y también en eso que para ti simboliza tu centro emocional. Venus sale de tu domicilio y entra en Cáncer el día 2 de junio. Venus usa la ley de atracción. Así que atrae todas esas situaciones y circunstancias que a ti te den a valer de otra manera. Yo quiero sacar este talento. Venga, pues voy a atraerlo. También tiene que ver muchísimo con situaciones de economía propia. Ya sé que ahí está Marte actuando y lleva todo el mes de mayo, pero en esta semana va a haber conversaciones interesantes sobre situaciones que vienen del pasado y en las que ahí también hay una economía, un convenio, una promesa hecha en torno a economía compartida. También puede ser en torno a situaciones emocionales. Marte está actuando para ti, para que tú te des a valer. Y Plutón está revisando esos compromisos íntimos con los demás, sobre todo emociones. Emociones fuertes, incluso aquí me puedo dirigir a situaciones económicas donde hay emociones de por medio. Herencias, convenios con pareja, con expareja. También es verdad que Marte estará haciendo un sextil a Lilith. Y aquí los miedos pueden surgir, las sombras de nuevo. Incluso me atrevería a decir, sombras de vidas pasadas. Porque como estamos en etapa eclíptica y el libro de la vida está abierto, el alma te puede hablar desde distintas direcciones. No tengas miedo. Lo que estás haciendo es limpiar y educar tu mente. La luna estará menguando desde Piscis hasta que llegue a tu domicilio. Por lo tanto, vas a eliminar todas esas emociones que te han mantenido en ciertas zonas de confort a nivel profesional, estatus, grupos, internet, ideales de futuro y sí, mochilas que cargabas a tu espalda, pero que no las sabías reconocer. Así que paciencia, aunque no te creas que las energías no están trabajando para ti, lo están haciendo. Pero repito, educa la mente.